Especial para marcha. La política de Estado provincial es la difusión, la promoción y el subsidio del modelo agroexportador. O sea, con eso es suficiente para desentenderse de la problemática histórica que sufre Santiago del Estero con el tema de la tierra, ¿no? Ya como antecedente de últimos tenemos la intervención de la provincia en el año 2004, que justamente es uno de los pies que se ha dado para la intervención de los tres poderes, ha sido por la problemática de tierra. Ahora, digamos, en estos últimos prácticamente 6 meses en distintos parajes, tanto organizado como no organizado en la zona norte, vienen sufriendo estos atropellos. Las respuestas son eso: espacio de diálogo, meses de diálogo, un comité de crisis que va y verifica, y con el informe, digamos, nunca se eleva a la justicia, o si se eleva no se hace ninguna cosa.